comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim aquí bona horeta, les 12 del migdia i 31 minuts, ja en el... Ja han tombat el matí, això ja està clar, home. Ja hem pogut en este dilluns, però des d'ara, com cada dia, i fins a les 12 de la vesprada, sí, en la teua 22 anys, al costat dels oients i oyentes valencianes, la 97.7 per a contar-vos què és el que hi ha de xulo, de bonico, de actualitat, per a compartir-ho en València Abierta. Ei, carambus, quin tros de marató que tenim en València. Che, che, che, che, che. Imatges espectaculars, de veres emotives, d'esforç, i molt lluïdes també de la ciutat, que es posava de gala per a ser un aparador d'ella mateixa cap al món en una celebració molt bonica, molt popular, que plena els carrers d'ahir, tot i la ponentà. Ponentà d'aire, sinó un poc desagradable que feia, no la ponentà d'estiu, però che, che, molt bé, molt bé, molt bé. I des d'ací, valga el reconeixement també per a l'esforç del equipo técnico y humano sin parangón de esta casa, que Agosaes, que va a hacer una retransmisión ben lluïda en les dificultats pròpies del dia, però che, chicons i chicones, fuerte abrazo, molt bé, molt bé, molt bé. Che, 17 de novembre ja, ja està, che, che, che, che. Esteu bé, chicones, com està la Maranxa? Molt bé. Què fas? Bé. En la teva vida, bé? Sí, molt bé. Un cap de setmana de molta activitat. Has tingut molta activitat? Sí. Tu tenies un... Aquesta cap de setmana tenies alguna cosa especial? Bueno, he tingut un poc de tot. Ah, sí? Sí, he tingut coses falleres, família, bé. Família, tot en ordre? Sí, molt bé. Fenomenal, fenomenal. Vosaltres també sou part de la família, els que esteu escoltant-nos, eh? I che, che, che. Que escolta, que consideri que foren de casa, això és el que volem, sí, programa així, com d'anar per casa, com si mos posàrem les sabatilles aquelles de quadros de tota la vida, pues sí, coses, mira. Sílvia, Tomàs, què tal? Molt bé, com estàs? Molt bé, estupendament. Molt ben descansar. Jo no he fet la marató, però vamos, l'he disfrutat en Levante Televisió, com dius, i és una passada. Que tenen estos senegalesos, jo discutia amb mon pare i el meu home, és una qüestió de pulmons, no, deuen de tindre el cor, i meu home deia, no, són les cames, el secret està en les cames, no sé, però són una altra passa, però que les tenen més llargues o... pues més finiues, no, més ho sé, fines. No ho sé, és una cosa, estan descansats després de fer la marató en 2 hores i mitja o 2 hores 8, com el que va guanyar, i estan com, bueno, per fer una altra. Jo tinc que mirar que és una qüestió, no sé si dir atàvica, una cosa genètica, no sé, sí, com dir-ho. Fa l'efecte que nosaltres, que hem passat de, en fi, la revolució industrial, i des del 17, finals del 17 o del 18, hem tingut en Europa moltes transformacions, i crec que hem anat acomodant-nos també com a gènere, com a espècie. Però aquestes criatures, allà en la seva Àfrica natal, pues com aquell que diu, hasta fa 15 minuts anaven darrere de primer darrere del menjar i després davant del lleó, sí, per si hi ha un cas, en fi, sí, o el rinoceronte o el tal. Crec que és personal que igual aquestes virtuts d'alguna manera fa algunes generacions, algunes ja moltes, no? Perquè han passat ja centúries, que tal volta els europeus també les tindrien, i ells estan, diguem, en un estadi encara en què, escolta, sí, són d'una altra manera. És una qüestió etnològica, crec jo, sí, sí, de la seva cultura, no? També és cert que en aquests països, encara que no ho parega, pues, entrenen a altures grans i en grans desnivells, i clar, i en algo de calor, també. I en algo de calor, calor, o sigui, arriben així, saps, com anar pa cavalls. De meravella, i en sabatilles, i de tot, i dius, xe, pues això s'ha fet pim-pam, pim-pam, i després veus allí, i en una distància és que peguen. En bàsquet també passa, no? No trobes tu que en bàsquet els xicons negres i les, sí, xicones igual voten, jo no sé què tenen, però estan fets d'una altra pasta, i pa córrer, i també són d'una, sí, altra, tenen un altre d'això, una altra musculatura, un altre què sé jo, i un jo què sé, però mira, estàvem comentant d'això, i als Estats Units també han passat lo mateix, i escolta, els millors, els més mítics jugadors de bàsquet carreristes i tot això són negres. Bueno, algo tindran, algo però tindran. Mira, molt bé. En el futbol no. Futbol, home, n'hi ha de negres també bons, eh? I d'això, en el futbol estem més en, la, en lo nostre, en els nostres xicons. Home, i el xicón de Torrent, el 9 d'Espanya, el 9 de la Roja. Avui anem a debatre, està la setmana un poc així a Sosonga, està un poc sorongo, Vicente Bau venia avui una miqueta estristongo, diu, és que no hi ha actualitat, no hi ha, que així ne peguem quatre vots, perquè clar, està el diumenge que ve el partit del Llevant, oh, esmec. El dijous hi ha allò de la Junta, que vull dir que no també animarà una miqueta el cotarro. Anem a parlar de la selecció espanyola, que, escolta, va fer un partit magnífic contra Bielorússia. Tenim un amistós també contra Alemanya, i aquesta generació que d'alguna manera és, bueno, santisenyal, el nostre Paquito Alcácer, del que ja sabeu que sóc fan i defensor. Després tot el món no li veu traça de ser el davanter titular, no dic jo del València, sinó tampoc de la selecció. Així no és que d'això raonarem i discutirem un bon rato des d'allà a la 1:05. No totes les imatges del cap de setmana són tan boniques, tan il·lusionants, com la de la marató. Hi ha una altra que apareix avui en el diari Levante en portada, que és una imatge de trista, però també d'unió, molt emotiva i també reivindicativa. Són els familiars de David i Esperanza. Recordeu qui són David i Esperanza? David i Esperanza ja no estan entre nosaltres. Faltaren fa 4 anys en un terrible accident en l'avinguda Blasco Ibáñez, quan creua en el doctor Gómez Ferrer, que és un dels punts negres de la ciutat. Bueno, pues allí, perquè una xicona, una conductora molt jove, que el juí va provar que anava, tenia més alcohol del que tocava, i va botar-se varios semàfors i anava almenys a 90 per hora, pues va tindre un accident i estos dos xicons van faltar. Avui fa 4 anys, perdó, ahir feia 4 anys, i aquestes famílies el que volen és home, justícia, i que la sentència és que esta xica, pues que la complisca, i si té que estar 4 anys en la càrcel, pues que estiguen. La xicona que diu, i els seus advocats, pues que vol demanar un indult, que és mare d'una criatura. Clar, en cada cas es veu el tema d'una qüestió diferent. Ara, jo entenc que els pares de David i d'Esperanza. Per damunt de tot. Moltíssim. A més, bueno, tinc família molt proper d'on va passar l'accident i rara volta no trobes flors en ese poste que n'hi ha publicitari en el cantó. A veure, passaran els anys, passaran 4 més i aquestes famílies no es repondran, però el missatge que ens deia el pare fa ja unes setmanes és molt clar i jo estic molt d'acord. O sigui, la intenció d'esta xica, pues probablement, no, segur, no era matar a ningú, no era la seva intenció, però ha causat dos morts i té que pagar. És una qüestió de responsabilitat. Has de ser responsable dels teus actes, pa bé i pa mal. I això va ser realment és un colp molt dur. Hi ha una altra cosa també, i és que dol especialment a les famílies de David i d'Esperanza, és el fet que la xicona, la conductora, que era una jove, fa 4 anys tenia 22 o 23 anyets, en ningú moment del juí ni en ningú moment de tots aquests 4 anys ha sigut per assentar-se, per a mirar-los als ulls i per demanar-los perdó. Jo crec que això els, en un moment en què un pare està sobrevivint a un fill, una paraula, un condol, un acompanyament haurà sigut realment molt important, més que pensar en l'estratègia del que està dient l'abogat o els abogats, que fa l'efecte que és pel qual esta xica no ha demanat perdó. Bueno, ens ocuparem també d'este cas, de les firmes que estan arreplegant-se per a que, en fi, l'indult finalment el govern pues, no l'execute, però clar, també Blanca té les seues firmes i té la seua filla. Sí, realment és un cas realment molt, molt complicat. Parlem en el pare precisament de David i ens contarà com estan les coses. Hem llegit des de fa un temps, este cap de setmana, el diumenge i avui també, en el Mercantil Valenciano, en Levante, che, que està passant en el barri del Carme, en Ciutat Vella. És un barri que hi ha molts solars, hi ha molts miaus per allí, hi ha molts gats. Gats que, escolta, bueno, formen part del paisatge del dia a dia del barri, se mengen les rates, però hi ha alguns veïns que es veu que no estan còmodes en la presència d'aquests animals, perquè diu que en les últimes setmanes n'han mort 20 i pareix ser que envenenats. Sí, envenenats, clar. Això pues, és un acte inhumà de que tenim que condemnar sempre. Però el cas dels gats del Carme amaga molt més, perquè són un símbol, no? Del pel que tu dius, no? Probablement per aquesta distribució de solars i de tractar-se del centre històric de València, n'hi ha molts gats. S'encarreguen això de lluitar contra les rates i també inclús n'hi ha una cosa que jo he descobert, que és la gatera del Carmen, que és una construcció molt peculiar de la que ens ha vengut parlant també el nostre company Àlex Serrano en estos dies, Levante, el mercantil valenciano. I el titular és ixe, el Carmen llora a sus gatos. A veure què està passant. Què està passant? Clar, les organitzacions en defensa dels animals pues, estan posant el crit al cel. I certs veïns han parlat amb el nostre company redactor i també pues, estan preocupats pel que està passant. Doncs anirem al Carme a veure què és el que hi ha, més que probablement no sigui el major problema que tinc ara mateix a Ciutat Vella ni el barri del Carme, però és una qüestió curiosa a la que volem acostar-nos en el dia d'avui. Sou vosaltres molt de la novel·la eròtica? Te veig a tu, Arantxa, no sé, tu eres te mola la novel·la eròtica? La veritat és que sí? Ni tan sols he llegit encara 50 sombres de Grey, tinc que confessar-lo. És que és un totxo important. Sí, no m'ha pegat per la literatura eròtica de moment, Té el seu puntillo, té el seu puntillo, sobretot si ho barreges en thriller i les escenes, a veure, hay un poquito de tema, però que tampoc és una cosa ahí con todo lujo de detall, però no s'amaga una certa audàcia, per dir-ho així, a l'hora d'explicar una relació. Bueno, pues esta, en estos condiments, novel·la eròtica, thriller i una trama així que te manté ahí apegat des del primer moment, ens arriba una autora valenciana que li diuen Mapi Romero a presentar-nos el seu Infiel, és la novel·la. No te digo nada y te lo digo todo. Vull dir, Infiel, ahí está la cosa. Bueno, pues deixa'm parlar, hi ha una aventura molt romàntica, sí, i tal, sí. I a partir d'un determinat moment, pues el amant resulta que no és el que pareixia ser, i allà va cavall i pegot per l'aire. Ella, que és mare, diu, si seguís que en esta aventura posaré els meus fills en risc. Ahí vos ho deixe. No té pinta de ser avorrida. No la noveleta, no està pinta, té vidilla. Això a mi me dona molta perea, això de la infidelitat. Ja. No n'hi ha temps, ni no ganes, temps, ni... Però, clar, a esta dona és que se li creua pel camí, és que és un... És un home misteriós, no? Sí. Tot lo que ella no té. Exacto. En ese momento. Banderas, un Clooney misterioso, italiano, i dius, bueno, va cavall i picador per l'aire. En fi, ara en parlarem d'això després, i per a rematar el programa coneixerem a Vicente Andrés Monzo, el León de Carpesa. Jo pensava que això del boxeig estava un poc trasnochado, no? Que no se portava el tema de la boxa, però en Carpesa hi ha tot un gran campió seleccionat per la selecció de boxa. M'han dit que és un tio, és un fenomen. És un fenomen. Té molt de carisma, a més. Molt de carisma, és molt Tyson, m'han dit. Literalment. És molt Tyson. És molt Tyson. És el Tyson de Carpesa. Absolutament. Quin fenomen. Que té una força interior, un això, un don. Té un don. Bueno, pues diu que hi ha un... Està seleccionat per la selecció espanyola de boxa, que el divendres es diu que té que pegar-se de guantalls en boxa i això, tot molt deportiu i molt bé, en un russo, que diu que si guanya va pegar un pas molt important en la seva carrera i ara ens contarà com és el dia a dia el que és conegut com el fill del forner. Ves sigat esta història el diumenge en el mercantil valenciano també perquè Moisés Domínguez, el gran Moses, li ha fet un reportatge i escolta, la foto és impagable. És impagable. Mireu-la, per favor, el campanari de Carpés al fons i... El León de Carpesa en una samarreta molt de boxa i així en aquella posa en els guants com diguen Monzó en el calzón, perquè això és també molt típic. Escolta, diu, que venga el ruso que... Estoy esperando. Que sabràs el que és una nyespla de Carpesa. Ara coneixem també Vicente Andrés Monzó. Bueno, este és el menú del dia, així que esteu convidats. 97.7 La ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Arroz Laxa, el que toca. Chiquita. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Ahí se cumplían 4 años des que faltaren David i Esperanza en un accident de trànsit en l'avinguda Blasco Ibáñez, justet en el creuament en el carrer Gómez Ferrer de València. 4 anys d'aquell accident en el que varen ser embestits per una conductora, del que ja sabeu, ho hem comentat així en el programa, ara ha demanat el, bueno, fa un temps, en unes setmanes, ha demanat l'indult per evitar entrar en presó. I bueno, valdria recordar que Blanca va sol·licitar l'indult al govern perquè se suspenguera també la pena de 3 anys de càrcel que dictava un jutge, en fi, que havia considerat més que clar i més que provat que esta conductora Blanca fa 4 anys pues, havia begut alcohol, més del compte, circulava més de 90 km per hora i s'havia botat diversos semàfors en roig quan va acabar en la vida de David i d'Esperanza. Ara la cosa està en la replegada de firmes i sobretot en el record que ahir en el lloc de l'accident pues, tingueren els familiars. José Luis Gaspar, que és el pare de David. José Luis, què tal? Com està, bon home? Un abraç. Home, pues estem. És el que es pot dir. Bueno, jo al de veres li envio un abraç molt fort. Hem vist la imatge també en el diari de la reunió que tingueren ahir dels assistents i jo m'imagine, José Luis, que és un dia per a record, dia dur. Pues però sí. També per a demanar justícia, no, José Luis? Pues sí, correcte. Justícia perquè venim contant això, que era esta dona Blanca ha demanat l'indult al govern, però el tema és una estratagema, consideren vostès, per a no entrar en presó? Bueno, mira, això és, el que ella ha demanat l'indult és una cosa natural i normal. És un recurs que ha, que tot el món pot acudir a ell, no? I jo estic molt d'acord. Però també tinc que dir que, independent de que ella demani el recurs d'aplaçament, jo tinc que dir que ja és una sentència firme i irrevocable i que la sentència s'ha de complir ja. Que no tenim que esperar 2 anys o a carros i carretes para que luego que si pa que sí, que si pa que allà. Has hecho has tenido un problema, te has equivocado, no reconoces tu pena, te han juzgado y te han dicho que tienes una pena, hazte responsable y cúmplela y déjate de subterfugios. O sea que es tontería, estás hablando de cosas que sí, que mucho mucho eso, pero a la hora de tener el detalle, simplemente detalle, no dolor, detalle, de poder decir, oye, mira, lo siento, no sé si estaba bien o no estaba bien, pero lo siento, lo lamento. Esa palabra no se ha oído por su boca desde hace 4 años. Entonces, tiene una niña, de lo cual me alegro que tenga la niña. Ella va a poder seguir viviendo con su niña. Sus padres van a poder seguir viviendo con esa nieta que tienen. Yo no voy a poder tener nietos, porque en un momento determinado, en un mal momento, esta persona incumplió las normativas, se fue en contra de todos los derechos que hay constitucionales y ahora no tiene ningún derecho nada más que de cumplir la pena, y lo demás se ha terminado. Y seamos coherentes y que se cumpla la pena, que no pasa nada. ¿Qué ha pedido el indulto? Estoy con ella, sí, señor, y si se lo conceden, me alegraré. Pero que de momento ya entre en la cárcel, porque es una cosa que está, es una condena sin más demora, sin más demora. Que entre en la cárcel, que no va a conseguir lo que quiere, que voy a luchar las 24 horas como estoy desde hace 4 años. Yo me dejé de trabajar para poder defender a mi hijo y voy a seguir haciéndolo. Piensa que tengo las 24 horas del día para pensar cosas. Tú no tienes ese tiempo. Tienes que cuidar de tu hija, que, te vuelvo a repetir, me alegro que la tengas y que vaya muy bien. Pero entra en la cárcel y no seas tozuda, porque no vas a conseguir no entrar. No puedo decir más. Está muy claro, José Luis. Le mandamos un abrazo muy fuerte para toda la familia. A ver, vale, esa recogida de firmas también va, sí, incrementándose, sí, porque será de mucha ayuda. Sí, se va incrementando. Además, la gente se está calentando porque está viendo que pasa aquí, que una persona mata a 2 personas, va de mala forma, en malas condiciones, conduce como le da la gana, y resulta que ahora tiene que tener perdón. Ella ha reconsiderado anteriormente por qué hacía eso y qué es lo que le había motivado para hacer eso. Es así de comprensible. ¿Vale? Bueno, si queréis, entonces, añadir lo firmas... lo que yo no vería justo, sí, atiéndeme, lo que no vería justo es que le condonaran, o sea, le quitaran la pena habiendo matado a 2 personas, yendo borracha, porque iba con un coma etílico de 1,40 en sangre, a las 2 horas, y que de encima se no respetase ni las leyes de circulación, ni el más mínimo resentimiento de nadie. Un martes a las 11:30 de la noche, señor mío, que es un martes, que no es excusa, pero eso pasa un viernes, un sábado, tampoco es excusa. Pero dice, bueno, es que es final de semana, es que es estudiante y se ha ido con los amigos, no es pretexto, pero ya tiene una salida. Pero un martes a las 11:30 de la noche, que iba por su hermano, que ojalá hubiese podido llegar a por él, y luego le hubiese pasado a ella lo que me ha pasado a mí. Porque encima sus padres tienen que dar muchas gracias de que ha pasado lo que ha pasado, porque ha evitado que matase a su hermano. No sé si lo han visto todavía así, porque es que parece ser que son ciegos. Bueno, José Luis, y no puedo decir más. Le mando un abrazo fuerte y, vale, y a ver si esas muchísimas firmas gracias en change.org van incrementando y seguiremos pendientes. Vale, vale, y yo voy a seguir luchando, o sea, que no os quepa duda, ¿vale? Un abrazo y gracias muy fuerte, por llamarme. José Luis, y para toda la familia, muchas gracias. Venga, un abrazo. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Tricicle, 35 años en escena. Tricicle en el Teatro Olimpia con Beat. ¿Aún no has visto nunca a Tricicle? Tricicle te espera en el Teatro Olimpia con Beat. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Valencia Abierta, cerca de ti. Pues resulta ser que en Ciutat Vella, en el barri del Carme, pues, una vintena de gats han mort, pare i ser que enverinats, i dels quals 16 en l'última setmana. Quan, escolta, en els solars de Ciutat Vella i del Carme, pues, la figura dels gats forma part també, no?, del dia a dia, del passatge urbà, hi ha molts amants dels animals, però veig que n'hi ha algú que... No sé si és que volen acabar per el seu compte en els gats. Ho llegim en Levant, el mercantil valenciano. Avui dilluns també, el diumenge, ens comentava Àlex Serrano esta situació, i en ell parlem a veure com està la cosa en aquests moments. Què tal, Àlex? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. Bueno, que són molts gats, eh? 16 en una setmana. I això què passa? Pot ser que hi hagi algú que vulgui acabar en ells, que es vol enverinar, que en fi, que no vol que hi hagi gats en el Carme? Això pareix, no? Això pareix. Jo el que me diuen els cuidadores de les colònies de gats i demés és que creuen que n'hi ha una persona, sospiten d'una persona, d'un home alt i ben mudat, que van anar a preguntar fa dos setmanes, tres setmanes més o menys, per interessar-se pels gats i demés, i mai va tornar. I sospiten que a lo millor, però bé, no deixen de ser sospites, perquè com heu vist, com hem contat al diari, la majoria dels gats, i com bé tu has explicat, han mort molt a prop uns dels altres, no? És a dir, tot això que n'hi ha darrere de la lonja, de la llotja, que és pues, la calle Burguerins, el solar de la església de la Companya i demés. O sigui que, en veritat, sí que tot pareix indicar que n'hi ha una mà negra, molt negra, que està prenent la justícia per la seva mà. Perquè les informacions que traus tant avui com ahir i estos dies arrere, Àlex, no? Te la faciliten veïns del barri i també estos cuidadors de les colònies felines, no? Que són posats per part de l'Ajuntament per a que controlen la colònia felina del barri, no? No és exactament així, és a dir, si tu vols fer-te càrrec de la colònia que tens al teu barri, tu te fas càrrec, tu pagues tot el que tingues que pagar i l'Ajuntament porta, no sé com dir-ho, com un llistat. Per a controlar qui s'encarrega dels gats en quin lloc de la ciutat. Un poquet per a tindre controlat tot el que és la colònia felina de la ciutat, que és molt important. Correcte. I són estos voluntaris que estan en el dia a dia i que ningú s'explica com poden faltar tants gats i conforme tu dius, no? Mateixa en el mateix carrer i molt probablement, en fi, enverinats. Perquè, clar, en el barri, segons el Xingui, escolta, els veïns, els comerciants i això, tenen certa estima per els gats. Inclús hi ha una fotografia del company Montesinos d'un raconer de la ciutat molt bonico, una gatera molt reconeixible en el carrer Museu, no?, que reprodueix en miniatura una façana d'un edifici molt xula, no? Sí, és el que també parlaven este divendres per el mural este que han posat ahí al costat de la nova comissaria de policia a la plaça Tavernes de la Badigna, que apareixen dos agents de policia de local i també un bomber, no? I apareix un gat damunt del cap d'un dels agents i diu l'artista que és per a fer notar la importància que tenen els gats dins del barri del Carme. Sí, el gran Luis Montolio, el senyor, que és un gran fotògraf, que no és la primera volta que fa estos murals tan espectaculars en el Carme. Heu vist aquells de Rosita Mores dins d'una paella, aquestes coses tan, imatges tan impactants. Però ve a significar, com tu dius molt bé, Àlex, el sentiment que hi ha del barri, que conviu en els gats, que ajuden molt a contindre també la plaga de rates, no? Sí, clar, és el que me deien ahir tant els veïns com els comerciants, comerciants el diumenge, però bé, els que vaig trobar, que sí que ells, els gats, no és un animal que donen molts problemes. És a dir, els gats pues, bé, estan ahí, descansen als solars i demés, no donen problemes i ajuden, com tu ben dius, a controlar la plaga de rates. No és una plaga, però bé, n'hi ha moltíssimes rates a la ciutat, com és normal. Perquè hi ha solars, clar. Clar, n'hi ha solars, n'hi ha cloaques i n'hi ha rates. I els gats, les colònies de gats, ajuden a controlar les rates i el barri del Carme, que és un barri vell, un barri que ha viscut millor temps, no? És a dir, i entonces els gats ajuden, no?, a controlar la plaga de rates i demés, i els veïns estan molt agraïts i assustats, molt assustats també. Bueno, pues esperem que les sospite d'esta persona, d'aquest perfil determinat que diuen els cuidadors, els voluntaris, que podria estar darrere d'estos enverinaments, en fi, no torni a actuar i torni la tranquil·litat també per al barri i també per als gats. Sí. Àlex Serrano, moltes gràcies, un abraç. Gràcies a tu, Ximo, Valdré. Servicios informativos. Notícies d'última hora. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Problemes de nou per al sector citrícola valencià. Se retiren 7.000 tones de fruita del mercat per aquest veto rus a les exportacions de la Unió Europea, del que ja venim parlant i que, en fi, continua actiu. Però per a retirar aquesta fruita, hi ha algun tipus de compensació? Pues una compensación de 1.300.000 euros, que son los que facilitará el govern valencià al sector citrícola de la Comunitat Valenciana. És un dels acords als que han arribat este matí en la reunió en la que està present el president de la Generalitat i també els principals representants del sector agroalimentari valencià. Segons el president de, cooperatives hortofrutícoles espanyoles, Cirilo Hernández, el cost d'aquests productes retirats a la comunitat només cobrís el cost de la collita d'enguany. Uns productes retirats que, Ximo, han sigut repartits de forma gratuïta entre distintes entitats socials o benèfiques d'ací de la Comunitat Valenciana. Bueno, parlem també d'altres exportacions, no només de cítrics, sinó en global, dels productes que la Comunitat Valenciana, els seus sectors productius, col·loquen a l'estranger. Han crescut un 6% entre gener i setembre del passat, no del passat, no, del present, encara, jo ja estic canviant d'any, encara ens queda un mes i mig per davant, bueno, del 2014, un 6% han crescut les exportacions, en fi, una xifra econòmica molt interessant. Sí, perquè si tenim en compte a nivell estatal, les exportacions de la Comunitat Valenciana suposen el 10% de les vendes a l'estranger. Només Catalunya exporta més que la Comunitat Valenciana, i en total, durant aquest període de temps que estàs comentant, i els primers 9 mesos de 2014, les exportacions espanyoles van augmentar fins als 178.000 milions d'euros. Són mercaderies que van destinades bàsicament a Alemanya, a Portugal i als Països Baixos, i el sector que més rellevància té en aquestes exportacions, per una banda, l'automòbil, i per l'altra banda, les manufactures de consum. 17 dies després, localitzada la que fora directora general de Turisme, perquè havia de declarar pel Centre de Convencions de Castelló, caram, més de dues setmanes per a localitzar-la. Sí, la veritat és que havia d'haver comparegut ja el passat 30 d'octubre davant del Xutxe pel tema del Centre de Convencions de Castelló. Cristina Morató ha sigut citada com a imputada per al pròxim dimecres, haurà de declarar a les 12 del migdia en el xutxat d'instrucció número 5 de Castelló. En este cas, ja que recordar que el Xutxe investiga possibles irregularitats en els contractes que estan relacionats en este projecte de Centre de Convencions de la Plana. L'edifici va ser projectat en 2008, mai arribar a construir-se. En canvi, l'arquitecte Santiago Calatrava va cobrar 2,7 milions d'euros, un Calatrava que, recordem, ja va declarar com a imputat el passat 28 d'octubre. En este cas, la Fiscalia ha demanat que s'arxive la seva imputació. Compravendes de vivendes. La Comunitat Valenciana ha sigut la segona autonomia major número de compravendes de vivendes durant el tercer trimestre de 2014. Una altra dada també positiva. Sí, entre juliol i setembre s'han realitzat unes 12.000 operacions. Més de la meitat d'elles corresponen a vivendes de segona mà. Segons fonts del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, només Andalusia supera la comunitat en quant a número de compravendes. I per províncies, hi ha que destacar que Alacant i València ocupen la tercera i la quinta posició en tota Espanya, respectivament, en número total d'operacions de compravendes. La informació de l'horatge. Bon sol, temperatures agradables, però este ponentet gelat fa que de vegades el dia estigués una miqueta incòmodo, eh? Sí, fa que augmente la sensació de frescor, sobretot a primera hora del matí, perquè en les hores centrals les temperatures pugen, ui, de fet estaran al voltant dels 20 graus hacia València capital, 18 graus en Gandia, també en el litoral, i a l'interior farà un poquet més de frescoreta, 15 graus esperant Ontinyent, 13 a Requena, un dia que no va presentar massa canvis, Ximo, respecte a este cap de setmana. Va seguir el cel ras, va seguir bufant el vent de ponent, de fluix a moderat segons les zones, a ir pegant més força força que avui, i les temperatures sense canvis. Demà la tònica va ser la mateixa. Uh-huh. Això també protagonista en la marató, eh? Sí, sí, sí. De fet, va dificultar que es poguera aconseguir el rècord, no? Perquè quan es corre contra el rellotge, el que és l'aspecte meteorològic és molt important, tant la pluja com el vent, com la humitat, sobretot, no? En aquest cas, el vent va evitar que poguera baixar d'aixòs dos hores 08. Bueno, porten tres dies de ponent, no? Sí. Que la demà ja fluixarà o què? Però demà, en principi, pareix que va girar un poquetet. Ah, sí? Però començarem el dia encara bufant el vent de ponent. Però diu la xarxa total de meteorologia que és anirà meditant-se durant la jornada. Fenomenal, molt bé. Més informació, podem escoltar a César a les 2. Gràcies. Adéu, adéu. La sintonia en la qual cada dia li dediquem un bon raconet al futbol, a l'esport en general, però més futbolero, este rato fins allà a l'hora i mitja en València Abierta. I és un goig, és un gust compartir-ho, en fi, un mestre de la pluma periodística, un gestor de la cosa informativa en l'àmbit esportiu de la Comunitat Valenciana, no des de fa quatre dies. Ell té aspecte de xiquet, però el ben cert és que té molta veterania acumulada, el qual no deixa de ser, en fi... Un valor añadido. Un valor añadido, sí senyor. Ahí está completada la frase con prontitud. Don Vicente Bau. Señor Rovira. Tito para los ambientes futboleros. Muy buenas tenga usted. Muy buenas, señor. De entrada, yo creo que habría que lanzar una felicitación, primero para la organización, segundo casi para la ciudad entera. Sí. No nos olvidamos de nuestros compañeros del metal, por supuesto, de los compañeros de Levante, el Mercantil Valenciano, el dispositivo técnico, humano, comentaristas que ayer estuvieron al pie del cañón, y realmente la maratón de 2014 fue un éxito en participantes. No pudimos conseguir el récord, pero bueno, esto es un, bueno, deja de ser un detalle deportivo importante, pero bueno, es anecdótico. Lo realmente relevante de la maratón 2014 Trinidad Alfonso, pues la espectacularidad, la participación, pese al viento del día soleadito que hizo, maravilloso, y la imagen, el escaparate internacional que supone para Valencia, que lucía ayer bien bella en esas imágenes, sobre todo espectaculares desde el helicóptero de la ciudad, donde yo no sé si ustedes de casa hacía lo mismo, me trataba de, yo jugaba de ver si localizaba los espacios, los lugares, los monumentos. Yo como a Valencia estic encantat, agraït, desvanit, que es una palabra también muy valenciana. Yo tres veces agradecido como valenciano, como amante del deporte y como miembro de alguna forma de esta casa, que es editorial prensa ibérica, Levante Televisión. ¿Usted sabe cuántos retweets hice yo de las fotos aéreas? Ese Gulliver a vista de pájaro. Fue muy bonito, sí, efectivamente. No, hicieron un trabajo nuestros compañeros tremendo, inmenso. La gente no sabe. El trabajo que hicieron ayer es como preparar un maratón corriendo. Porque esto es corriendo, es decir, deprisa, deprisa. Y para una casa como esta, que se quiera o no, en fin, desde nuestro ámbito metropolitano, con zapatillas que no son las marcas del centro, somos modestos. Calzados con zapatillas que no son las que iban los keniatas. Sí. Con pantalones que igual te cuecen, ahí, trabajando duro. Sorteando dificultades, técnicas. Redifusión, cosas. Helicóptero, un trabajazo. Uh-huh. Y yo me quedo con un titular final que me encanta, el de Super, para este maratón. 11.523 historias de superación. Pero yo creo que se han quedado corto, porque son 11.523 historias de superación, más muchos otros que no llegaron, que son historia viva del maratón también. También es verdad. Es verdad. Y coincidiendo... O sea, que ya hemos corregido a nuestros compañeros de Superdeporte. Que en parte es lo que nos gusta los lunes, en verdad, de la plana, a los compañeros. Y bueno, también los que corrieron la 10K dio imágenes, efectivamente, mucho historias. Mucho periodista vi yo en la 10K. Cercano, cerquita de Juan Roche, señor. Bueno, ahí andaban los periodistas, pues oye, quieras que no, el oficio este de plumilla nos consume mucho tiempo. Y bueno, igual no hay muchos maratonianos. Alguno que otro hay, ¿eh? Pero más sí. En la 10K, que realmente, bueno, pues, en fin, es una distancia mucho más razonable. Aunque hay que entrenar bien y hay que hacerla. Son 10 kilómetros, ojo, señor Rovira, que 10 kilómetros. Yo al segundo estoy ya pidiendo control de avituallamiento. Es decir, un mérito. ¿Cuánto dura usted corriendo? Yo de nano, cuando era nano, era un corredor infatigable. Infatigable, incluso. Es más, mi familia decía que no andaba, que estaba todo el día trotando. Pero usted se fumó unos cuantos cartones de celtas cortos y ducados. Y un chestercito que le robaba a mi padre, que eso ya era meado. Eso ha mermado, digamos, su capacidad de resistencia, ¿no? Bueno, la culpa de todo la tiene el cuarto de baño, señor Rovira. ¿Todo el baño? Claro, lo prohibido atrae. ¿Qué pasó? Yo empecé fumando en el cuarto de baño. ¿Y qué me pasa ahora? He vuelto al cuarto de baño. Primero los padres, ahora los hijos. Presión enorme. No puedo correr los 10 kilómetros. Bueno, ¿es culpa mía? No. Bueno, este vicio. Es fácil. Bueno, fácil. Tiene su aquel desengancharse. Yo también le diré que también fumé mucho coronas, habanos. Eso es duro, ¿eh? Le quitaba algún Rex a mi abuelo, Mencéis. Eso, y Mencéis era canario. Sí, el Rex también, creo. El récord también era canario. Y sí, ya últimamente, efectivamente, ya Fortuna y eso. Pero ya hace 3 años que puedo decir orgullosamente que me lo he dejado. Y he ganado en resistencia pulmonar, en salud, y en reconozco más los sabores. Me he echado un par de gritos encima. Pero oiga, mire qué bien los llevo. ¿Ve usted? Yo me pondré en ello. No le voy a decir cuándo me pondré en ello, porque yo soy especialista en superar acontecimientos adversos. Lo he hecho varias veces, podré hacerlo otra vez. Estoy seguro de ello. Si quiere, lo prometo en los micrófonos de Valencia Abierta. No es necesario, no se comprometa. Porque es una decisión muy personal, hay que tener un motivo realmente muy importante para hacerlo. Sí, sí. Estas cosas es un tema de voluntad. Diga usted que sí. Óigame, bueno, ¿y qué pasa con esto? Que hoy no... ¡Qué voluntad! Hoy no parlen de fútbol, Sí, hoy queríamos traer aquí al Rogle de Valencia Abierta un debate. Un debate encabezado por una pregunta. O por dos, si usted me apura, como ahí me apunta aquí en el libreto de obligado cumplimiento. Que ya se los escribo sin rocamboles, porque sí. Si no me los lee en directo. Dice la pregunta, ¿es Alcácer delantero para la Roja? La pregunta ofende. Para un alcacerista como yo, ya la pregunta... No, ya me posiciono. La pregunta ofende. Y la segunda pregunta es, ¿tiene ya el nivel necesario para ser el 9? Por favor, se contesta sola. No hay más que verle. Me van a escuchar todos ustedes. Señor Rovira va a defender la postura de Alcácer, sí. Yo voy a defender la postura de Alcácer es pronto. Pero lo que no es de recibo que en los titulares ya me tabaza al moderador. Oiga, ¿qué quiere que le haga? Si no soy moderador, tengo que opinar. Además, es partidista, pero me deja que haga un paréntesis que vamos a empezar a hacer en Valencia Abierta, en Deportes Valencia Abierta, con cierta asiduidad. Hoy nos estrenamos, hoy probamos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Lo que usted quiera. Pedir opinión a nuestros tuiteros, a la gente que sigue Valencia Abierta. Abrir este espacio. Tres opiniones, cuatro. Hoy le voy a leer tres sobre esta pregunta. Ah, o sea, usted plantea previamente el debate en las redes sociales, en Twitter. La misma pregunta que usted manipuladamente ha leído, yo la he puesto sin adjetivos en la red. Estaba puesta, sin influir. Estaba puesta neutra. Yo digo, por supuesto, le he añadido mi opinión. Y entonces los tuiteros, los amigos... Dan su opinión. Bien, me parece perfecto. ¿Quiere usted empezar con algunas opiniones de ellos? Yo creo que debemos empezar porque están esperando. Yo sé que están ahí a punto de hacer retweet. He salido. A hacerlo, que nos viene bien. Muy todo bien. Se ha dicho de paso. Pero voy a leer primero los nombres. Apunten bien. @ jsenabre. Repito, @ jsenabre. Dice... sobre Alcácer y la Roja, por supuesto, dice, sí, yo creo que es delantero para la Roja, pero depende de quién tenga al lado. Si tiene a Pedrito, no funciona. Es una opinión, ojo, fundamentada, con sus ideas, compartida o no, pero fundamentada. Podría debatir con Senabre este particular, porque a él le parece que Pedrito no es hombre para jugar con Paquito. Viene a decir que sí, Alcácer sí es un 9 para la Roja, pero depende mucho de las sociedades, de quién le rodee. Muy bien, muy bien. Interesante reflexión. Arroba Luis Juan Jiménez, Jiménez con G, de gato. Repito, arroba Luis Juan Jiménez. Tengo la creencia, más bien un palpito, que el 9 de la Roja será Negredo. Venga, dale. Bueno, entonces este no es nada partidario de Alcácer, obviamente. Este, no, no, este está, está más en su línea de opinión. Arroba Luis Juan Jiménez con G. Tiene un pálpito, y hay que respetar ese pálpito, y luego ahora debatiremos. Lo que no acabo de tener claro es si es un pálpito a favor de lo que real, de su deseo, de su desideratum, o es un pálpito porque él cree realmente y piensa que Negredo, en fin, bueno, le comerá la, la tostada porque es más futbolista que Paco y porque al final pues llegará a ser el titular de la Roja y del Valencia porque él también lo desea. Ahora debatiremos, de no. Pero vale. Twitter, la magia que tiene son sus escasos caracteres, sí, invitan mucho al lector a echar de imaginación, uh-huh, a elucubrar, a pensar. Y de hecho hay unos malos entendidos horrorosos que hay veces que te están dando un abrazo y tú dices, te bloqueo. No, ha dado su opinión, dice que es un pálpito. Quizás es porque es la semana un poco de Negredo, que puede ser titular, vaya usted a saber si lo es, en el Ciutat de Valencia. Es, con, ya sabréu, portada de Superdeporte, una imagen ciertamente muy alegre, muy expresiva de Negredo, y con la fotografía del tiburón, algunas declaraciones, y sobre todo desvelando todos los, entre comillas, misterios, pone Super, de su fichaje. Más que misterios, pues que el bueno de Álvaro no se había leído bien el contrato, o se había quedado con algunas de las negociaciones que ya fueron superadas. Si le, ¿le parece muy con el último? Venga. Y antes de debatir usted y yo a cara de perro sobre el tema de Alcácer, vamos a hacer un inciso previo sobre ese contrato en Negredo, que tiene su, su gracia, con cariño, con estima, sumando, sumando, pero comentándolo porque tiene su aquel. Bueno, los oyentes y lectores recordarán que efectivamente la metida de pata de Negredo en rueda de prensa era referida a que él renovaría con el Valencia la próxima temporada, sí y solo sí, dijo Álvaro Negredo, el Valencia se clasifica a, para la Champions League, cosa que no es, no es así. La explicación tiene su retranca también, pero como ha dado una entrevista a nuestros compañeros de Super, seremos muy generosos con esa respuesta. Bueno, déjeme, vale, que le lea el tercero. Estaba pensando en su retranca. Dígame, dígame. Hombre, tiene retranca. Sí, sí. Tercero, arroba, le voy a deletrear porque es un conglomerado, arroba E-R-G-E-M. E-R-G-E-M. Ergem. Sí, dice, no es canterano del Madrid, Alcácer. Si no empieza a hacer goles ya, veo que ponen a Morata por delante. Esto también tiene retranca. Ojo, vamos a ver, son tres opiniones distintas, tres opiniones dispares, tres opiniones interesantes. Uh-huh. Porque yo, con este último, que Morata, el canterano del Madrid, lo puede pasar en cualquier momento, comparto ciertas cosas. ¿Usted cree que Vicente del Bosque es influenciable hasta tal punto? Hombre, solo tiene bueno el nombre, Vicente. Lo demás. A mí me parece un entrenador que, pese a que Bosque y compañía, no sé si alguien se añade, pero bueno, fundamentalmente no. Carlos Bosque le llama Mr. Potato, no, de manera eso, muy despectiva, porque no lleva suficientes jugadores del Valencia a la selección. A mí me parece que es un sabio del fútbol, sí, ciertamente, y yo creo que tiene una trayectoria enormemente respetable. Y pensar que a estas alturas de la competición liguera a Vicente del Bosque le influyen los medios de comunicación de Madrid o su procedencia madridista. Yo sí que lo creo. Collons, yo sí, creo las dos cosas. También jugó en el Castellón, ¿no? No se lleva a nadie del Castellón. Señor Saforawi, yo creo, efectivamente, es un tío veterano que sabe estar, sobre todo, que no se mete en conflictos y que sabe de fútbol, qué duda cabe. Pero todo el que vive en Madrid es, está influenciado, porque es que es o eres el hombre de hierro, o todos los comentarios traspasan tu corteza. Es normal. Uh-huh. Es normal, pero bueno, las tres opiniones de nuestros tuiteros. Arroba J. Senabre dice que sí, Alcácer es delantero para la selección, depende de con quién juega al lado. Con Pedrito no. Con, sí, Pedrito, con Pedrito no. Pedrito le cae mal, vale, a J. Senabre. Luis Juan Jiménez con G, no es que el nombre sea Jiménez con G, es que se llama Jiménez, uh-huh, puede dar, haber dudas. Tiene el pálpito de que el 9 de la Roja va a ser Negredo. Pálpito. Uh-huh. Y E-R-G-E-M dice que Alcácer, como no es canterano del Madrid, va a jugar Morata por delante. tres opiniones distintas, tres opiniones con su magia, con su fundamento. Sí, sí. No hemos hecho un rodillo tuitero, ¿no? No, no, con reflexión futbolera, es que con cargas de profundidad. Es que nuestro timeline está repleto de gente con talento, señor Roira. A ver, me posiciono ya, empiezo a repartir mandobles. ¿Quieres hacer un primer posicionamiento? Estoy, no, usted no ha parado de posicionarse desde el minuto uno, pero como es su programa, evidentemente empieza usted. Sí, sí, sí. Mire, le voy a dar incluso un argumento a su favor, para que vea que soy generoso en el posicionamiento. Que Paco Alcácer llega a la selección española por incomparecencia de otros nueve, con más relumbrón, con más, si se quiere, trayectoria, o algunos con goles históricos, como efectivamente Fernando, el Niño Torres, pero fuera de forma absolutamente. ¿Quieres que me ha pillado ya el micro? Sí, me ha pillado. Sí, llega por incomparecencia. Pero bueno, yo creo que se ha ganado sobradamente el sitio, don Vicente. Es que es incuestionable. Creo que se entiende con la manera de jugar de La Roja, por supuesto, más aún con los de esta generación, que son chavales con los que él ha jugado también en las selecciones de categorías inferiores, y que no hiciera gol el otro día contra Bielorrusia. Oiga, ya lo verá, pero no me diga que no hizo desmarques, que no se asoció y que no hizo un partido arregladito. Sí, procede. Ya puedo. Yo creo que Alcácer, para esta rojita venía menos. Para esta rojita de segunda mano. Para esta rojita de plan renove. Déjeme acabar mi exposición. Bueno. Esta rojita de segunda mano, pues sí podría tener un sitio. Pero porque todo en sí, esta roja con la roja que fue, ha perdido muchísimos enteros. Le voy a poner un ejemplo, señor Rovira, irrefutable. Che, irrefutable. Bueno, ya veremos. La roja de... Dígame que se lo refutes, si procede. Bueno, sí, pero bueno, yo le voy asustando. Dice ya que es irrefutable. Yo le voy asustando, por si acaso. La roja de Luis Aragonés. Dos delanteros en plena forma. Un tal David Villa y un tal Fernando Niño Torres en gran forma. El último partido de esta roja. Bielorrusia, rival. Acabó el partido de España con Morata y Alcácer. ¿Es lo mismo? Señor Rovira, ¿es lo mismo? Es una evolución. ¿Cómo? Es una evolución. No, es la nueva generación. Vamos a ver, Villa no llegó a la selección siendo el mítico Villa que luego nos fichó el Barcelona. Pero estamos hablando... Está haciendo un viaje al futuro. No, un chaval que venía del Zaragoza con muchas ganas, con mucha hambre, que efectivamente con muchísimo gol, capaz de fabricarse ocasiones en el borde del área tremendas. Y bueno, y el Niño Torres, pues era la niña de sus ojos, que había sido exatlético y efectivamente ya había dado... estaba en sus mejores años. Vamos a ser francos, Torres cuando estuvo bien fue un gran delantero. Luego se difuminó. Demasiado joven incluso se difuminó. ¿Pero por qué no ve a Alcácer al nivel del Niño Torres? Hoy en día no. Déjele crecer. Bueno, pero estamos hablando... ¿Este debate para cuándo es? ¿Para dentro de 3 años? ¿Hay alguien mejor? Ahora mismo. Ahora mismo. Póngase usted por un momento en el papelón que tiene que hacer alineando un 9 Vicente del Bosque. O no alineas un 9, cosa que también ha hecho... Con esa cosa del falso 9 de Cesc y demás. Pero bueno, Cesc no la llevaba tampoco. ¿Usted cree que Alcácer es más completo que Diego Costa? Ahora mismo, para la selección. Y como futbolista, que... no le pregunta para la selección. Como futbolista en plena forma, Diego Costa es un crack. Y Paco es un... Pasamos a publicidad. Es un crack, es un crack en formación. Bueno, le hacen falta partidos. Bueno, pero estamos hablando del presente. Vamos a ver, la evolución de Alcácer es magnífica. Diego Costa ha demostrado algo en la selección. La selección de Alcácer es magnífica. Lastra es lo que ha demostrado. Diego Costa ha demostrado en la selección que es un lastre para la selección española. Mientras que Paquito hace que la cosa fluya y que funcione. Y Diego Costa no. Será enorme delantero, claro... Y Torpedo Müller era un gran delantero, pero ya pasó su tiempo. Es decir, ahora mismo, alguno mejor que Paco Alcácer, no se me ocurre. Y además, que se entiende con el Niño Isco, que se... Bueno, según este... Ni un pase le dio... No se entiende con... El madridista ni un pase en condiciones le dio. Bueno, me diga que no filtra. Son amigos, pero no le dio un pase. ¿Sabe con quién jugaron juntos? No lo filtraría porque... Bueno, yo qué sé. Bueno, ahí me ha venido un calentón. ¿Saben quiénes jugaron juntos? Isco, Alcácer, jugaron juntos en el Mestalleta. Y Carles Gil también. Y Carles Gil. Gallano. ¿Sabes dónde estaba Gaya cuando estaban estos Hermes Talleta? Pues mira, parece que le lee la mente Gaya a Paquito Alcácer mejor sí, que... pero ¿sabes dónde, en qué equipo estaba Gaya? Yo es que me documento para los debates, ¿eh? Sí, ya veo. No vengo a pecho descubierto. Ya veo. Mientras Alcácer, Carles Gil e Isco deambulaban con el descenso a tercera, ojo lo que le estoy diciendo, en el Mes Talleta, Gaya daba sus primeros pasos en el cadete. Caray. En el cadete, señor Rovira. Es más joven que esta, pues, que esta cuadrilla. Pues claro, yo cuando me informé de eso dije, obviamente, efectivamente, ¿no? Vamos son, a ver. Son 2 años. Más ¿no? joven son 2-3 años. 2-3 años. Que dos, en categorías de cantera, claro. Pues claro, son eslabones importantísimos. Los chiquillos tendrían 18, pues claro. Ha visto cómo le he desviado. Le he desviado. Pero en el cadete estaría lo juvenil ya. Que, del cadete, que me lo he empollado. Vale, oiga. Vale, perfecto. ¿Y cómo le he desviado la pregunta que me ha hecho si había alguien mejor que Alcácer? No, porque no me la ha respondido, porque hoy, ciertamente, para Vicente del Bosque no hay ningún. ¿Le he desviado bien mejor la pregunta? Yo creo que no. Porque sí, la ha desviado, sí, sí. Ah, pero... pues eso es bueno de tertuliano, eso lo hace Inda y todos esos. que convengo que, vamos a ver, si realmente el Niño Torres estuviera al nivel de hace 3 o 4 años, si Diego Costa en el Atlético de Madrid, si hubiera, aquel Diego Costa que vimos en el Atlético de Madrid, porque yo ahora mismo en el match, ¿dónde está? ¿En el City? No, otro, no, no sé ni dónde anda. Máximo goleador. En el City. No, pero no le veo, pero sí, seguro que sí. Pero si hubiera dado ese nivel en la selección, pues Paco no lo habría convocado. Pero bueno, el chaval está teniendo su oportunidad y las está aprovechando. Señor Rovira, si yo sí que digo que Paco es 9 para la Roja, pero para una Roja... Venida a menos. Venía a muy menos. A muy menos. Dele tiempo. Dele tiempo a esta Roja. Vamos a ver. Cómo... A muy menos. Vamos a ver ese partido contra Alemania. Es decir, a los rusos con una Roja en condiciones, le faltaría sitio y ver cómo evoluciona, que no sabemos. Ojo, la evolución del suplente en el Getafe actual ha sido enorme. Si sigue por este camino, yo me mojo a favor de Alcácer. Otra cosa es, como dice uno de los oyentes en Twitter, que tiene para sí ese pálpito que finalmente será Negredo. Yo también tengo el pálpito, pero por una cuestión... Luis Juan Jiménez con G. Luis Juan Jiménez, estoy muy de acuerdo en tú, pero eso es porque el entrenador de Valencia es Nuno Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? Ah. No, estaba la portada de Negredo que estaba pensando, señor Rovira, en el papelón que estoy haciendo. Lo ha defendido usted muy bien. Que me ha tocado hacer un papelón. Lo ha defendido usted fenomenal. Bueno, de la portada de Super y el entrevistón que le han hecho a Negredo, aparte de saber que tenía que leerse mejor los contratos antes de hacer declaraciones, ¿alguna otra reflexión? Déjeme que le hable del contrato y luego hablamos de la ilusión que tenemos con Negredo. La respuesta... Recuerden, el Valencia presentó a Negredo que venía cedido con opción de compra obligatoria para el Valencia. Negredo, un día en micrófonos de una cadena de radio, Onda Cero, señor, se puede Onda Cero, citar, sí, señor. Dice que eso solo sucede si se clasifica para la Champions. El otro día en Paterna reitera que eso solo sucede si se clasifica para la Champions. ¿Qué puedo decir eso? Pues que él piensa que solo... ¿Se lo habrá dicho alguien? Sí. ¿Su representante? Dicho esto, claro, la gente se pone en contacto con el Valencia y con sus agentes. Super López, el animal de López, Juanma López, tibia que pillutilla que rompo, y el fondo de diversión que lo lleva. Y todos nos dicen que no, que es que Negredo, que no, que es que Negredo ha mostrado cierto poco interés por su futuro. Pero lo resume bien, oiga. Muy bien. Yo si fuera mi hijo lo hubiera aplaudido. ¿Por cómo se ha desenvuelto? Dice... Estaba tan nervioso y tenía tanta prisa que yo no pregunté a nadie y tampoco nadie me lo comentó. Vaya. Ahí. Ha vivido. Ahí. No pregunté a nadie ni tampoco nadie me lo comentó. Y lleva en la enopia 2 meses cuando te exportan al Valencia. No, que total, yo... qué tontería es que te traspasen por 25 millones. ¿Para qué vas a preguntar? Total. Lo que sí que me agrada es que el golet le dedicará a la seva chiqueta, que le digo en Aitana, en honor a la par valenciana de la familia Negredo. Bueno, que no estarán tal Barça Dani Parejo y mira sí, no ha leído el titular. No, es verdad, sí estará ante el Barça. Es que el otro día usted me negaba que decía no Parejo no llega, ver, no llega. Estamos hablando de ha habido una evolución. Vale. Impresionante. Muy bien. Parejo estará contra el Barça. Otra cosa es que lo ponga Nuno Nano. Hombre, yo creo que sí, está hasta cojo lo pone, ¿eh? Nuno Nano está acongojado desde que no está Parejo. Las cosas como son. Resuelve un problema muy gordo. Bueno, estará contra el Barça, pero el domingo contra el Levante tenemos un partidazo. Sí. Durante la semana ya iremos, en fin, seguiremos calentando el ambiente. La verdad que ha ido bastante calentito. Bueno, y aunque sea un minutito para un Valencia Basket, que caray, vaya repaso que nos dio el Barça. Vaya, parece una constante. 12 partidos jugados entre la Liga y Liga, solo 5 ganados y 7 perdidos. ¿Y cómo se perdieron? Ahora, además, nos vamos ¿dónde? A Grecia, a jugar contra Olympiacos. Lo transmitirá Juanma Romero en los micrófonos. Juanma no viaja más. ¿Cómo sigue así, eh? Es el último viaje. Un poco gafarra nos está saliendo. Juanma Romero. Si hace el partido Olympiacos, líder del grupo, no queda otra que ganar. Y luego viene Unicaja, que de 7 partidos en Liga ha ganado 6. Vamos a ver si Nedovic, tengo que mirar el nombre porque yo, Nedovic, ese descarte de los Golden State Warriors, saca al Valencia Basket de esa miserieta en la que está instalado. Buena falta que nos hace. Paquito, selección. ¡Ay! Don Vicente. Són vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Wow. ¿Y esto? Mira. ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Hay 33, ¿qué os parece? Un ratito después de el fútbol. Vamos con el sexo. Bueno, tampoco está mal, quiero decir, ¿no? Las cosas básicas de la vida. No, hombre, no. Un poquito de erotismo, ¿eh? Erotismo. Erotismo audaz. Os aproximo un poquito a la historia. Ella es Laura. Es una atractiva joven, pero es ama de casa y ya tiene mamá. Pero bueno, lleva esta vida, el día a día. La lavadora, que si la compra, que si las cosas del día a día, un poco monótona. Pero dice, ay, es que parece que me estoy yo perdiendo. Yo que era una mujer que vivía con pasión, ¿no? Que tenía una vida llena, vibrante y demás. Y me estoy yo aquí, en fin, amuermando de alguna manera. Pero en su vida se cruza un hombre misterioso, amigo. Entonces se deja llevar por la pasión. Vive una arrebatada aventura. Pero, vale, ella vive esa pasión, pero ha de pagar un precio elevado. Bueno, su vida, incluso la de sus hijos, corre peligro. Ya no voy a decir nada más de la historia, porque al final voy a destripar de qué va la cosa. Bueno, pues este es el argumento y sus ramificaciones de Infiel, una novela que aquí tengo en mis manos, que edita Carena, y cuya autora es Mapi Romero, que nos acompaña. ¿Qué tal, Mapi? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, otra vez de verte. Aquí estamos de nuevo. Oye, tenemos intriga, tenemos sentido del humor, ¿sí? Un humor así de este que hace cosquillas, y erotismo, en fin, explícito, con cierto, llevado con cierta audacia, vendrían a ser los ingredientes, más o menos. Con esto has cocinado Infiel, Mapi, más sí, o menos. Justo con lo que has dicho. Perfecto. Bueno, y cuéntanos hasta donde puedas la historia de Laura y Ángelo. Este Ángelo es un tío, en fin, un tipo misterioso, muy atractivo, obviamente, sí. Y que, claro, saca a Laura de su día a día este tan, tan monótono. De su monotonía, sí. Pero la pone en riesgo. La pone en riesgo, sí. Vamos a ver, la historia de una infidelidad ya te pone en riesgo, porque aunque no tengas un amante que sea peligroso, te pone en riesgo con tu marido, porque en una situación así no sabes cómo pueden reaccionar. Pero ella llega, está en un punto de su vida que está tan aburrida de su monotonía, de todos los días la casa, los niños. Mira que el marido es majo. Sí, el marido, sí. Y buen hombre. Son todos muy majos. Pero llega un punto en que te planteas realmente si la vida que tienes es esa la vida que querías. Mm-hmm. Yo creo que... Y está decepcionada en su relación. Decepcionada. También, ¿no? Decepcionada, no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la vida, cuando te vas... Tú cuando eres adolescente te planteas o sueñas una vida que realmente pocas mujeres pueden decir que es la que han soñado cuando eran adolescentes. Pero ya no es por las parejas, que ya de por sí tener una pareja es muy difícil mantenerla, sino por el entorno, el ambiente, si hay crisis o no hay crisis. Todo eso es como muchos problemas que te vas metiendo en la espalda. Y entonces, ¿con quién pagas todos esos problemas? ¿Con quién pagas la tensión de criar unos niños? Que además criar unos niños es muy difícil. La gente que tiene hijos sabe que no te dan ningún manual y es muy difícil. Toda esa tensión acumulada, vivirla con una persona en pareja es muy, muy, muy difícil. Tienes que trabajar mucho. Es lo que le pasa a Laura. Por la pasión y el personalismo que le pones a la hora de definir la historia de Laura, no sé por qué estoy viendo que... La de Laura y la de Mapi en algún momento vamos a ver. Tuvieron algo en común. Sí, no hace falta que digas sí, que... No, pero... te lo digo. Sí, vale. Vamos a ver, yo y la gran mayoría de las personas que ya se han leído el libro me llaman y me escriben para decirme, es que me siento totalmente identificada con el personaje. ¿Cuántas madres vemos a punto de llorar en el Carrefour? ¿Cuántas madres vemos en el metro que no llegan, que se están peinando en el metro, en el autobús? O es que vamos al día al límite. Es que esto no es un libro feminista ni nada, pero sí que tengo que decir que, o sea, las 24 horas del día para una mujer se le quedan cortas, no cortísimas. Es que no llegamos. Bueno, y yo no te estoy hablando, ya no te estoy hablando ya encima en las que trabajan. Y se te cruza aquí este Antonio Banderas. Antonio Banderas este aún se queda corto y todo, ¿eh? Sí, fíjate lo que corto, te digo. Fíjate, vaya, no, pues... se te cruza es la luz, se te cruza un rayo de esperanza. Esta persona es un rayo de esperanza, que entonces es cuando ella dice, vamos a ver, es que voy a ponerme en riesgo a mí y a mi familia, pero sería capaz, es que llega a planteárselo, porque realmente su vida ha llegado a un punto muerto. Bueno, pero vamos a ver, claro, no podemos destripar muchas cosas de por qué se pone en riesgo Laura, a ella y a sus hijos, pero es verdad que empiezan a ocurrir, con la relación con este hombre, empiezan a ocurrir cosas extrañas, porque este tipo tiene toda la pasta, sí, es millonario pero por arriba de la cabeza, sí, pero es un tío peligroso, y ella se da cuenta que es peligroso y sigue adelante. Sí, no, no sé si todas las amas de casa, todas las mujeres o todas las madres, por muy agobiadas que estén, seguirían con un tipo que les está llevando a un precipicio. Y es claro que está siendo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que a medida que ella se va acercando a ese precipicio, empieza a valorar. También es un libro que te hace valorar a lo mejor lo que tienes en casa, pero también te hace valorar el futuro que podrías tener sin tenerlo de casa. Entonces, puedes tener los dos puntos de vista. Habrán muchas mujeres que dirán, Dios mío, quiero un amante. Pero otras, en cambio, dirán, madre mía, prefiero quedarme con lo que tengo. Ya. Porque el amante... Ser amante puede ser, en fin, un riesgo... Sí. Incluso para un... Aunque quien se te cruce en tu camino no sea un ángelo. Claro. Ni sea un tío peligroso. Hombre, claro. Como tú dices, en fin, la infidelidad pone en riesgo muchas cosas. Sí, ¿no? Pero aparte, también hay que decir que hay veces que arregla matrimonios también. ¿Ah, sí? Hombre, infidelidades muchas veces a personas que han sido infieles, que luego a lo mejor se dan cuenta de que no, que mejor en casa, pero hay otras en cambio que sí que les abre una luz, decir, man, no, es que esta vida no quiero, tengo una vida, voy a vivir solo una vez. Realmente retoman su camino y vuelven a encontrarse y entonces dicen, un momento, me había perdido pero ahora me encuentro, quiero otra cosa. Pero ya no es por el amante, sino porque se encuentran a ellas mismas. Es que esto no es solamente he encontrado un amante, esto es, ostras, momento, me acabo de encontrar a mí misma. Pero no me parece que Laura, viviendo la vida que le propone Ángelo, se esté encontrando mucho a ella misma. Claro, es muy difícil, es que claro, tampoco te puedo desvelar. Vale. Claro, bueno, porque entramos en detalle, pero claro, ella, bueno, es que claro, es que al final de la novela hay un giro muy inesperado y luego además tiene un final muy... Es que claro, es que no se puede decir. Sí, sí, sí, sí, sí, no sí. Lo entiendo. Muy bien, páginas como vemos llenas de, hay un punto thriller, uh-huh. hay una tensión que nos lleva. Bueno, y de repente, efectivamente, pues aparecen, en fin, muertos por ahí con los armarios. Es decir, que hay, tiene su punto de thriller, uh-huh. y el erotismo del que hablábamos también, Mapi, ingredientes muy muy de actualidad, además, en los lectores y en las lectoras demandan este perfil, sí. Que la novela tenga intensidad, tenga lo thriller, sí. Y tenga erotismo también. Sí, porque de hecho, vamos a ver, dicen ahora mismo que los libros han bajado un 30%, pero en cambio lo erótico ha subido un 1000+% los libros eróticos. O sea, sí que es verdad que las mujeres están esperando. Lo que quieren, yo creo, que es ver una historia, pero que si hay una historia en la que también tienen cama, cuentes la cama. Entonces, en este libro tienes todo eso, es las 24 horas o todo el suceso de pe a pa. Hombre, no te voy a poner escenas de baño de... Sí, sí, nada, pero quiero decir que te pongo todo... Intimidad elegante. Una intimidad elegante. Pero, lo que sí que me preocupa. Pero, en fin, pero... Sí, sí, subidas, sí, sí, sí. Pero tampoco, mira, me propuse no que no apareciese en todo el libro la palabra pene o... Uh-huh, o similares, y de hecho no la he puesto, ¿vale? Uh-huh. Algo curioso, como anécdota, puedo decir... Pero sí que es un libro, pero tampoco no vas a encontrar tampoco lo que ya te dije, sadomasoquismo ni nada por el estilo. Sexo muy pasional. Pasional. Sí. Vale. Lo que no te encontrarías si ahora mismo te encontraras a un hombre súper sexy, súper sensual, lo que serías capaz de hacer abriendo la caja de Pandora con él. Ajá. Vale, lo tengo. Nos encontramos además entre los agradecimientos a Vicente Garrido, que es un, en fin, reputado criminólogo, doctor en psicología, es profe de la Universidad de Valencia y además autor de novelas de éxito, donde también mezcla el thriller y un, bueno, yo creo que un toque de erotismo siempre va bien. Y dice Vicente Garrido de Infiel de Mapi Romero: te seduce, te atrapa, solo quieres dejarte llevar. Bueno, entre los agradecimientos que se encuentre un consagrado como Vicente Garrido, te está echando una mano también, o bueno, o sea, has consultado con él. Sí, sí, sí, sí. En fin, dudas que tuvieras sobre cómo avanzaba la novela en un momento dado. Sí, no, me está ayudando un montón. Y además me está enseñando y abriendo otro mundo, ¿vale? Dándome la posibilidad de que a lo mejor me dedique realmente a esto, a escribir, porque es apasionante. Y aparte es increíble como persona, o sea, me cuesta mucho encontrar una persona que sea como él, es que es... Es increíble. Te habla y te quedas embobada. Además, su libro, yo me he leído ya Crímenes Exquisitos, me he leído Martyrium y quiero ahora también empezar con El Hombre de la Máscara de Espejos, que son brutales. O sea, está en la segunda edición en menos de un mes, ese tercero. Es increíble, alucinante. El éxito de Vicente Garrido como autor, digamos, en la novela, en la fábula, digamos, incluso novelando casi su propio alter ego. Y él también en los libros especializados en criminología, que realmente, bueno, pues es todo un experto desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues el aval, ese apoyo de Vicente Garrido también nos da, oiga, una garantía de que acercarse a Infiel de Mapi Romero nos va a gustar. Y además nos encontramos en la fotografía de portada, claro, esto es difícil reconocerle, es un tipo de anchas espaldas, ¿verdad? Y al que sí es posible reconocer más y mejor en el book trailer. Se trata de nuestro amigo Esteban. Y hombre, Esteban, el que salía en Gandía Shore, el tipo, el mazas, el de los tatuajes. Sí, sí. Oye, Esteban, que me decías que ha sido un descubrimiento. Sí, por tu parte. La verdad es que trabaja muy bien. Que tenemos una imagen de Esteban bastante estereotipada y bastante simplona, sí. ¿O qué? No, vamos a ver, Esteban, ahí donde lo ves con sus músculos y demás, es un tío súper buena persona y además es un tío inteligente. Y trabajando con él, se lo propuse porque tenemos una amiga en común. Y participó encantado, muy profesional, en el book trailer también. En el book trailer hay tema, además, Tú ves el book trailer. Aquí en la fotografía de portada ves un poquito una pose, pero el book trailer, en fin, hay su... No, cosa. Pero por eso da rabia, porque lo ves a lo mejor en la televisión, como lo ponen, que a lo mejor lo ven como una persona que se arrima a famoso y demás, pero es un chaval muy profesional que quiere abrirse camino en el mundo de interpretación y demás, y es un tío muy serio, y ya te digo, muy trabajador. En tu caso, además, como vemos en tu curry, actriz, y estudiaste en la Escuela del Actor en Valencia, junto a, en fin, buenos amigos y grandes de la escena, ¿eh? Sí. Estamos hablando de Jaime Pujol, de Diego Braginski o de Jun Barrera. Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia como, sí, como super, actriz? Súper divertida. ¿Te gusta que también? Que fue hace ya 15 años. Hace ya pero 15 muy años. Divertido, claro. Pero bueno, ¿no quieres retomar? ¿No te apetece? Hombre, si me llaman, si me llaman yo sí, claro. Bueno, puedes hacer de Laura en un momento yo, dado, en una versión... No, yo tengo 37 años y ya tiene 28. Bueno, vamos a bueno, coger una chica bueno, más jovencita. Mapi. Bueno, Mapi, en fin, no. Pelillos a la mar, ¿no? Incluso veo en tu trayectoria, en tu currículum, que grabaste una serie emitida en la RAI, sí, en Italia. Sí, pero eso hace ya muchos años. ¿Y también qué pasó? ¿No? ¿Qué ocurrió con no, la trayectoria como actriz? No, lo dejé, ¿sabes lo que pasa? Que me enamoré, como Laura. Oh. Y cuando las mujeres se enamoran, lo dejan todo. ¿Pero por qué? No creo que esto sea condición... No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo de actriz y todo eso te lleva mucho a viajar. Uh-huh. Entonces yo quería un poco una estabilidad. También quería formar una familia, que tengo dos chiquillos pequeños. Entonces ya viajar y los niños no... Entonces lo dejé un poco aparcado, pero sí que me gusta. De hecho, también he escrito guiones. He estado en clases con Mariano Barroso o con María Ángeles González Sinde. Caray. Sí, para guiones de cine. Y sí que me gustaría retomar. Y lo que sí que me encantaría hacer es que se venda mucho este libro, pero no porque yo gane dinero, porque el autor se lleva muy poco. Tú sabes que lleva el 10% del libro. Yo lo que quiero es que se vendan muchos para que tenga mucha repercusión y hacer la película. A ti lo que quiero te gustaría hacer es hacer la película. Sí. De infiel. De infiel. Que salgamos todos. Pero ya, si tuvieras que hacer un elenco de actores, ya tendrías en... Bueno, mira, por ejemplo, para la chica me gustaría mucho Blanca Suárez. Suárez me parece preciosa. Espectacular esa chica. Espectacular. Sí, sí, sí. Para el marido, algún chico así atractivo, algún actor atractivo, no sabría decirte muy bien, porque claro, tiene que ser uno que parezca un poquito tonto, pero que luego no lo sea. Uh-huh. Y luego para el hombre de 40, que tiene Angelo 40, no sabría decirte, tiene que ser un hombre muy atractivo. Yo buscaría hasta algún actor italiano. Bueno, ya haremos el casting, ya haremos el casting, si procede. Bueno, cuéntanos, ¿hay presentaciones del libro en breve, sí, Mapi? El día 26 nos vamos otra vez a la FNAC, uh-huh, a las 7 en Valencia. Tenemos también citas en Barcelona, en Barcelona el día 12 de diciembre. Y luego en Madrid también tenemos que volver, en el Corte Inglés para la campaña de Navidad quieren hacer un tête-à-tête o algo así que se dice, ¿no? Uh-huh. Que es cara a cara con el público. Y luego en la agricultura, a ver cómo es, Casino de Agricultura, también quieren hacer ahí como una pequeña conferencia o sobre el amor, las relaciones amorosas y demás. Mm. O sea, tenemos muchas citas, lo que pasa es que claro, van saliendo sobre la marcha. El amor infiel, sí, intuyo en este caso. Infiel de Mapi Romero, gracias por acompañarnos. Gracias, que vaya muy bien, suerte. Gracias. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat, más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Feria del Cava Valenciana, una cita ineludible para descubrir nuestros mejores cavas. Del 21 al 23 de noviembre en el Mercado de Colón, Feria del Cava Valenciana. Es nuestro momento. Organiza Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Patrocina Diputación de Valencia. Colaboran Ayuntamiento de Requena, Proava, Red Ford de Valencia, Agrovin y Mercado Colón. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Sé que una història que hem tropeçat en ella en el diari Levante, la edició del diumenge. Gràcies al treball del company Moisés Domínguez hem conegut una personalidad que encarpesa en esta estupenda pedanía de la capital es, bueno, chicón superconegut y reconegut y molt respetat, pero al que no coneixíem. És un púgil, és una gran promesa, espera convertir-se ja en gran realitat, o està sento ja, del boxeig. I és que és de veres que això de la boxa donava la sensació de que els grans d'un esport que fa uns anys tenien una rellevància mediàtica, però que, en fi, tal volta avui dia, pues, no tenen l'espai en els mitjans de comunicació que tenien en la dècada dels 70 o dels 80. Total, que la història ens porta a Carpesa per a conèixer el fill del forner, així s'autodenomina, encara que en realitat allà en Carpesa és més conegut com el lleó de Carpesa. Un púgil, un boxador, que té la possibilitat, a més, esta mateixa setmana, de seguir fent història en la seva trajectòria. És un tio, a més, me diuen, molt de carisma, un home molt especial. Debuta este divendres en la selecció espanyola, en un passet més, en una carrera realment que està sent extraordinària. Ell és Vicente Andrés Mompó. Què tal, Vicente Andrés? Com estàs? Molt bon dia. Molt bon dia, tingues. Què tal? Estàs? Com ho portes? Pues molt bé, acabant d'entrenar ara mateix, per la rutina del dia a dia, suar un poquet, per aquesta setmana ja... Estupendo, molt bé. Sí, Vicent, després del... El reportatge de Moisés del Llevant en Carpesa, jo què sé, t'apararàs o tothom pel carrer o com és d'això? Home, ja n'hi havia prou afició en mi i la veritat que molt content, tota la gent sempre saludant i sobretot apoyant-me, que molt content. I ara en això, en un mes, que si el periòdic, que si la ràdio, que si Televalència, la veritat que molta més afició i molt content, la veritat. Fenomenal. Vicente, ens alegrem moltíssim perquè realment tot el món me ho diu, a més és que és bon xaval, és bon tio. Allí en Carpesa el vol tot el món moltíssim. A més m'agrada, sobretot, ho llis que sí, en el treball que ha fet Moisés Domínguez, que tu te reivindiques com el fill del forner, no? Claro, això por supuesto, això és lo que m'agrada, que recalca que som del poble, que de Carpesa, i me n'eixar la gent d'ací, sobretot que el fill de forner i que l'opera així, que estic orgulloso d'això, saps? Això és bonic que ho recalca perquè això és el meu radil i això és el millor. Israel, sí senyor, això és lo millor. I m'imagino que quantes de les punyalles i de les nyespes que pegues les fas també en recordant-te de ton pare, no? Això, és un motor, això, no? Això és el més bonic, això és entrenament dia a dia i entrenar, i sobretot en recordar-me de mon pare i tot en això, i que mereix la pena, saps? És molt bonic. Com arribes tu al tema del boxeig? Perquè me diuen que tu arribes, pel que és el tema d'un gran campió com tu, arribes una miqueta tard al boxeig, no? Pues sí, pues m'emprenc als 18 anys, més o menys. Jo m'agrada molt la festa, fumar, lo típic, no?, que faran anar de nanos. I vaig descobrir un xaval que vingué de Geòrgia, de molt de mèrit, sense parlar l'idioma, sense res, i gràcies al boxeig muntar un gimnasio poquet a poquet i el vas conèixer. I a mi m'agradava ja des de nano. I poquet a poquet entrenat en ell, que la gent no confiava en mi per res, i poquet a poquet entrenant tots els dies, que això és un esforç bestial, però si t'agrada, i poquet a poquet, mira, venissin les medalles, els títols i tot, ara que molt bé, molt d'esforç. Este xicón, arribat de Geòrgia, és, a més s'ha convertit d'alguna manera, no sé, entrenador teu, en mentor teu, no? Yuta li diuen, no, este xicón? Sí. Jusa Gulordava, se diu. Que a part d'entrenador és com un germà major, la veritat, que t'apoya en tot, entrenar diumenge, el dissabte, sense cobrar un duro, això és afició pura, saps? I intentant aconseguir el que estem aconseguint, això és molt bonic. Això és la meta de qualsevol, que se fica en això, la veritat. Pues, de veres, que hagis entropessat en este home ha sigut també una bendició. I, escolta, i el que tens per davant, que és un repte molt important, el divendres en la selecció espanyola, això és un ensòmit, no? Sí, pues la veritat és el que tot el món en això desitja, això. Representar el teu país i més el que estàs fent i el que t'agrada, això no té paraules. Qualsevol que debuta a la selecció, la veritat que moltes ganes i en deixar-ho ben alt i aconseguir la victòria i estar ahí, saps? I que això sol és la empresa, que volem més i això no té aprofitar-ho ara, al moment. I a més, així en casa, no? En paterna, me diuen, contra russos. Que bona selecció de Rússia. I ahí estarem, en paternes al costat, si la gent vindrà al meu poble, amics, familiars, con el alcalde de Carpesa y toda la nueva familia así que no falla, mocos, sins y todo, que estan allà mort, i això, pues, en el Rins s'agraeix un montón, eh. Ah, pues, mal autobús anirà de Carpesa. Sí, sí, segurament, segurament. De categoria. I si tombes al Rus o li guanyes, caram, això és un pas important, no, Vicent? Home, més que res, guanyar o perdre és estar ahí. Guanyar és molt seria bonic quedar-hi i estar ahí, que quan passe, pues, que la selecció te quirde i estar ahí, que estiguen presents el seleccionador en què vas a estar ahí, la veritat que és el que s'intenta, intentar estar ahí. En guany, pegar un pas ja, o quedar-me la selecció, o intentar passar a professional, agarrar un camí ja, un o altre. A més, en el camp molt ben amoblat, Vicent, és que me diuen que te coneixien, te parlaven bé, no? És un tio que té molt de carisma, és un xaval que té el camp molt ben amoblat. Ara, pegues unes nyesples, escolta, com a campanars. T'he vist la fotografia? Darrere el campanar de Carpesa, dic, quina imatge més bonica, tu ahí, en el calçó i en els guants i tal, estàs sí, ja, fet un campió. Ja t'he sentit, ja. La veritat que la foto, això no tenia idea d'ell, i la veritat que la foto està molt bé. Sobretot el campanar de darrere, que això que són del poble de Carpesa, això és bonico que se recalqui, que isca, la veritat. Claro que sí, sentit-te orgullós, molt bé. Això diu molt de tu. I a més m'han dit que l'alcalde Pedanio també m'ha dit, no, este xicón... Estic content que apoyar-lo perquè és una meravella. Tu, de palmarès aixina, perquè en el boxeo se diu aixina, no? Palmarès. Tu com ho portes? Pues això se m'hi diu més en el camp professional, les victòries i derrotes. Ah. Però en amateur jo també duc unes 30 pel·les duc i duc unes 25 guanyades i 400 perdudes al principi i ara en xem de més nivell. La veritat que prou bé. 25 victòries de 30 no està mal. Caram, això està fenomenal. No està això està fenomenal. I ara si tombes al Russo, li guanyes pues 31. Però dius que eres amateur, que no pots guanyar-te la vida de so, Vicent, encara? O com està? Home, ara en amateur, en la selecció d'això, en la selecció valenciana i tal, pues, no s'ha de pegar a cobrar i en algunes pel·les tampoc, i si cobres algunes no molt. En el camp professional sí que se pot viure bé. Així se va, està pujant, sobretot que està pujant el boxeo. Gràcies a vosaltres, al Levante, a totes les històries, pues el boxeo està pujant prou. I de professional encara se pot viure, però d'amateur això ho fas perquè t'agrada. I per intentar aplegar on estic aplegant, saps? Sí, pues a veure si pegues el pas eixe de passar a professional, home, te guanyes la vida en això. És la teua il·lusió, a lo millor, muntar un gimnàs, que els xicots vagin allí, perquè tu dius que el boxeig pot traure a molts nanos que estan ara en el rotllo de que si li peguen a esta droga o que si beuen i això. Tu trobes que podia ser una eixida per a alguns xicots d'estos que els agrada el boxeig, també? Però m'agrada que t'hagi aquest tema perquè m'enduc a 4 o 5 nanos d'ací de poble, de Carpesa, en 13 anyets, que ja han debutat, i se te cau la baba mirant-ho, però a mi m'agrada també això. I nanos d'ara, pues, ara molt el que se fuma, i de festa, en 13 o 14 anys ja. Que això dius, hòstia, això antes jo estava pensant en canes de bujo, com aquell que diu. Yeah. I això m'agrada perquè me l'estic duent en disciplina, estic centrant-ho, xavalers que jo veia que anaven mal camí, saps? I això, bon, això també m'agrada, saps? En el boxeo que han canviat el xip a gent i els pares, perquè pensaven que el boxeo era pegar-se i tal, i estan veient que no, que és disciplina, que estan canviant el xip, i això també, això és molt bonic també. Efectivament, és disciplina, és entreno, és també participar d'un ambient sa que n'hi ha en els gimnasos. És de veres que d'un temps a esta banda el boxeig no ha tingut bona premsa, però jo crec que en figures com tu, Vicent, això pot canviar. Els que entenen, que he parlat en uno que ho entén, diu, este és un fenomen, sempre va pa acabant, és un Tyson. És el teu estil, aixina, sí. Tu per carrera no tires mai. Com home, no era pa acabant perquè el meu pes... Yo solo de peso medio, que son de 70 a 75 kilos, me di siempre o alta. Entonces, pues lo que faig es anar, porque ya a distancia no puc anar esa gente, el brazo molt llarg. Entonces, pues me machacat y se treball de anar pa acabant, pero vais, fajador, que se soles dir. Fajador. Y la verdad que me funciona prou bé. Pero claro, entrenar molt y me costa meses de mes, pero al final, pues el resultat és... mira, eres un exemple pa tots. Eres tremendo. Che, Vicent, un bouet, el León de Carpesa, sí senyor, el fill del forner. Un abraç molt fort, que vagi molt bé el divendres contra russos. Ok, moltes gràcies. Un abraçó, campió. Un abraç, adeu. Che, que bo. Gent de la terra, que és el que a vosaltres mos agrada. Sí senyor, són les 2 de la vespre. Tornem demà a les 12:30. Au, adeu, passeu bon dia.